Amigo, perdóname. Estoy enamorado ya desde algún tiempo, mas sin embargo no puedo vivir feliz. Me enamoré de quien no puedo enamorarme, pero la vida es así, no se puede elegir. Yo ya no aguanto más, lo debo contar. Es un secreto que me está quemando el alma. Escúchame, yo sé que tú me vas a odiar, pero ya es tarde para volvernos atrás. Me enamoré de tu mujer, ella se enamoró de de tu mujer, ella se enamoró de mí.